partimos. Les quiero contar de que tenemos 13 grados en Puente Alto, la humedad llega a un 74% y está bastante fría. Se nos vienen las lluvias, según lo que está anunciando la Dirección Meteorológica de Chile. Y se nos va julio. Sí. Se nos va julio, señores, y llega agosto. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay que pasarlo de todas maneras. Hay que llegar al final de este mes fatídico para muchos. Me incluyo. Se nos va julio. Y como se nos va julio, con julio vamos a partir en esta oportunidad, ¿les parece? Porque aquí está Julio Iglesias con ustedes. De 3 en 3 en la música, en este programa que se llama... Desde la última estación. Yeah.

jugabas a ser mujer. Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel. Y mi vida que nada esperaba, también te quería vivir. Te extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya soñaba con volverte a ver. Y entre tanto te estaba inventando de niña mujer. Y esa niña de largos silencios volaba tan alto que mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver. La paraba en el tiempo pensando que no debería crecer. Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer. La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer. La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer. Y a esta hora, señores, y a través de Radio Puente Alto 107.5, estamos presentando desde la última estación. Yo creo que hay personas, hay candidatos a presidente y candidato a presidente. Pero hay unos que son, la verdad que no me atrevo ni siquiera a calificarlos. No. Porque no sé lo que pasa por su cabeza. Fíjese que el expresidente de Estados Unidos y actual candidato a la Casa Blanca del Partido Republicano, Donald Trump, aseguró este miércoles que su rival del Partido Demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, se volvió negra de repente para ganar votos de los afroamericanos, dijo. En una tensa entrevista durante la convención de la Asociación Nacional de Periodistas Afroamericanos, la NABI, en Chicago, Trump dijo que hace años la vicepresidenta Harris solo promocionaba su herencia india. Yo no sabía que era negra, dijo, hasta que hace unos años se volvió negra y quiere ser conocida como negra. Es una cosa o la otra. Yo respeto las dos, pero ella obviamente no lo respeta, aseguró Trump, cuestionando la identidad racial de la vicepresidenta, que es hija de padre jamaicano y madre india, y que en su vida pública promueve ambos orígenes. La tensa entrevista fue moderada por las periodistas afroamericanas Rafael Scott de la ABC, Kadiakova de Senafor y Harris Fulner de Fox News. Trump acabó llamando a las dos primeras muy mal educadas y desagradables en un intercambio en que las periodistas insistieron en obtener respuestas del expresidente. Harris pasó la mayor parte de su infancia con su madre, pero estudió en la Universidad de Harvard, una universidad eminentemente negra, dijo. La Casa Blanca calificó inmediatamente de repulsivo e insultante el comentario de Trump. Nadie tiene derecho a decirle a Harry quién es ni cómo se identifica, afirmó la portavoz del gobierno, la afroamericana Karina Jean-Pierre. En la entrevista, Trump también se distanció de su candidato a vicepresidente, J.D. Vance, por haber criticado que el país esté en manos de mujeres solteras y gente sin hijos. Mira, eres una persona muy orientada a la familia. Yo conozco a gente sin familia que son muy buenos y muchos mejores que otros, dice. No tener familia no significa que haya algo mal contigo, indicó el exmandatario. Vince ha criticado a Harry por no haber tenido hijo y ha rebajado el hecho de que sea la madre de los hijos de su marido, o sea, la madrastra. Hasta eso. Dice que yo a este caballero muy pocas veces lo he escuchado hablar de economía, de política, netamente política, de sistemas sociales, de sistemas de, no sé, de apoyo a los trabajadores, por ejemplo, de apoyo a las diferentes etnias, nunca. Siempre está ofendiendo al otro. Siempre está ofendiéndole a lo mismo, le da exactamente igual. Pero la cosa es ofender. Y eso, señores, no. Si el presidente de los Estados Unidos se retiró porque se encontraba mal de salud físicamente, este señor sí que está mal de salud, pero de la cabeza definitivamente, porque decir ese tipo de cosas. Oiga, aquí en Chile le decimos a una persona de color, la tratamos así, poco más y nos meten preso. Pero allá pasa, así es, pasa. Y nadie dice absolutamente nada. ¿Sí? Sale una noticia, es cierto, qué sé yo. Pero ahí queda, no puede ser. Yo creo que hay que tener un poquito más de respeto por todas las mujeres, sean del color que sean, ¿no es verdad? Vamos con Leoni Torres en la música. Cálmame la sed que tengo siempre de tu amor bonito, y cada mañana te diré cuánto te necesito. Que siempre te amo y te amaré, vuelvo y te lo repito, corazón. Cálmame la sed que tengo siempre de tu amor bonito. Si tú me quieres para siempre, yo estaré a tu lado, corazón. Y vamos solo a imaginar lo que nos queda por vivir. Pero tómame, haz con mi cuerpo lo que quieras, bésame. Quiero esta noche enamorarte a la luz de la luna, contemplando tu figura. Pero quiéreme, vivamos solo este momento, abrázame. Si quieres saber lo que siento, sigue siendo todo. Y darte todo lo que tengo en mi presente. Ser tu secreto, tu sonrisa, tu hombre enamorado. Y para siempre quedarme grabado en tu mente. Pero tómame, haz con mi cuerpo lo que quieras, bésame. Quiero esta noche enamorarte a la luz de la luna, contemplando tu figura. Pero quiéreme, vivamos solo este momento, abrázame. Si quieres saber lo que siento, sigue siendo todo para mí. Sé que tengo

Ya son las 6 de la tarde con 33 minutos, 6 de la tarde ya con 33 minutitos. Ya a esta hora, señores, y a través de Radio Puente Alto 107.5, estamos presentando desde la última estación. Oiga, a propósito de políticos, pedidos especiales, por decirlo de alguna manera, hay uno que se pasó, claro, se pasó, porque el concejal de Recoleta, Felipe Cruz, ex Renovación Nacional, declaró ante la Policía de Investigaciones, la PDI, tras ser denunciado por agresión a la secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Valladares. Mira, la PDI llegó al domicilio de Cruz minutos después de que Valladares presentara la denuncia formal ante la policía. Y de esta manera, el concejal fue trasladado a la Brigada de Investigaciones Criminales, la BICRIM, de Providencia. A través de registros en redes sociales, se vio como Cruz llegó hasta a la sede de Renovación Nacional con una actitud violenta. En cuanto a la agresión, incluye empujones e insultos, y su motivo se originó debido a la molestia de Cruz por problemas en la inscripción de concejales en Recoleta. Valladares quedó con una lesión cérvico-bronquial debido a un codazo y un empujón que recibió. Renovación Nacional ha denunciado al concejal Felipe Cruz por la agresión a nuestra secretaria general, dijo Andrea Valladares. No podemos tolerar actos de violencia dentro de nuestro partido, expuso en un mensaje Catherine Martorelli, dirigido al Comité Político de Renovación Nacional. No podemos permitir, dice, ningún tipo de violencia dentro de nuestro partido. Este comportamiento es inaceptable, afirmó Martorelli. Y no solamente dentro de su partido, en ninguna parte, pues. No. No. De acuerdo a antecedentes del caso, Cruz pasó la noche detenido y será puesto a disposición de la justicia en el primer control de detención de hoy, que son a las 11 de la mañana, en el octavo juzgado de garantía de Santiago. No podía ser menor también, claro. Ahora, ¿por qué lo van a acusar? Como es concejal, seguramente, claro, el trato que va a tener va a ser totalmente distinto, porque acuérdense que aquí en Chile la justicia no es pareja. No, no, no. Porque aparte de ser concejal, debe tener también algunos pitutitos, entre comillas, que seguramente le van a ayudar a que todo esto pase desapercibido. Claro, que lo metan debajo de la alfombra, es lo más probable, que lleguen a algún acuerdo por ahí, porque hasta eso se llega. Vamos con la música. Este es un recuerdo bonito, ¿eh? O sea, me encantan los recuerdos ese, ¿sí? Será porque, no sé, me acuerdo cuando yo era joven, en esos años. Los cinco latinos están con nosotros a esta hora. Esto es Radio Puente Alto 107.5. Como antes, más que antes te amaré. Como antes, más que antes, como antes. diferente, diferente. Por eso al conocerte me enamoré de ti. Tus ojos tienen un tono distinto al gris de la niebla y al verde del mar. Tus labios besan de un modo distinto y estar a tu lado es como soñar. Es diferente, diferente. Por eso al conocerte me enamoré de ti. Eres diferente, diferente a todo, diferente al mundo, diferente a mí. Son las 6 de la tarde con 42 minutos, 6 de la tarde ya con 42 minutitos. ¿Listo? Recuerdo, sí. Los cinco latinos. Yo no conocí a los cinco latinos, pero sí conocí a la Estelita Raval. Sí. Una vez en un concierto ahí en el Teatro Oriente. ¿Sí? Ahí. Siempre venía al Teatro Oriente. Usted sabe que estamos en el mes de la infancia. Y como estamos en el mes de la infancia, la Municipalidad de Puente Alto lo va a celebrar con los Tachuelas, el circo más famoso de Chile, sí señor, que está ubicado ahí en Avenida Concha y Toro con San Carlos. Están presentando el Rey León. ¡Wow! Si usted quiere ir al circo, hay un punto de retiro de entradas. Esto es fácil. Partió ayer martes 30 de julio. Lo puede hacer en el Centro Cultural de Puente Alto y en la Casa de la Cultura, que está ubicada en Iseguirre 02115, o también en la Municipalidad de Puente Alto, ahí en calle Concha y Toro 1820. Ya, mes de la infancia con los Tachuelas, el circo más famoso de Chile. Ya lo saben. Ya. Y oiga, esto es para la tercera edad. A mí me hubiera gustado participar, ¿eh? Pero me enteré tarde. Aquí estamos con bueno. Ah, pero ahora. Porque la Municipalidad de Puente Alto también invita a las personas mayores de la comuna a participar del segundo festival celebrando el talento mayor. Mira qué bonito. Claro, si los adultos mayores también tienen talento, ¿por qué no? Bueno, categorías: música, danza, misceláneos. En este caso, sketch, pueden ser monólogo, stand-up, chiste, pantomima, puede ser, claro. La inscripción parte a contar del partido del 22 de agosto hasta el 31 de julio, o sea, hasta el día de hoy nomás, en la casa del adulto mayor, ahí en Eduardo Cordero, 0101. O sea, hasta hoy día no me enteré más, 21. Yo me enteré tanto, si no me hubiera inscrito. Pero no se dio nomás. ¿Qué más le tenía que contar? De la Muni. Ah, todavía está esto de creen tus sueños, parecerá. O creen en ti, creen tus sueños, creen en ti. Claro. Si usted quiere más información, entra a la página de la municipalidad, que es mpuentealto.cl. mpuentealto.cl. Ahí está. Cree en el futuro, cree en ti. Esto es dedicado especialmente a todos los jóvenes de nuestra comuna. Si tú tienes interés, entra, infórmate y te puedes inscribir entonces en este programa de los tantos que tiene la municipalidad, digo, de Puente Alto. Vamos con la música porque Lucas Sal está con nosotros. A esta hora, cuando ya son las 6 de la tarde, con 45 minutitos. Después de la última noche, yo te dejé marchar.

llores también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Para nada me sirve sin ti. Nos acompañaba a esta hora cuando ya son las 7 de la tarde con 4 minutos, 7 de la tarde ya con 4 minutitos. Y a esta hora, señores, y a través de Radio Puente Alto 107.5, estamos presentando desde la última estación. Los días martes, miércoles y jueves tengo el gustazo y el agrado de acompañarle siempre, por supuesto, a través de Radio Puente Alto. ¿A usted le falla la memoria? A mí sí. De repente me olvido de la llave, dónde está el celular, sí, me pasa. Un montón. Tú tienes el poder al final de tu tenedor, así lo aseguró Uma Naidoo, psiquiatra nutricional de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, autora de un estudio que se llama Lo que ha comido le hace a tu cerebro, quien en sus estudios dio a conocer las propiedades de una hierba muy común y tiene grandes beneficios para la salud cerebral, la memoria y la reducción del estrés. Mira, ¿cuál es esta hierba? El romero. Es una hierba aromática que está presente en muchos platos. Es un condimento que se utiliza en especial para aliñar carnes y salsas. Yo para eso lo ocupaba, ¿eh? El romero. Sí. Para eso lo ocupaba. Claro. Pero nunca lo ocupaba así en forma de, como le dijera, de infusión. No, vamos a ver qué pasa. El uso de la hierba y sus extractos puede ayudar a aliviar el dolor, ya, mientras actúa como un tónico para el sistema nervioso, aliviando los síntomas de estrés, depresión y ansiedad. Por otro lado, esta planta se está estudiando para conocer su capacidad de prevenir el envejecimiento cerebral e incluso la enfermedad del Alzheimer. Mira, interesante. Y es que según una investigación, el romero contiene ácido carnósico, un componente que tiene propiedades neuroprotectoras que beneficia a la memoria. Por otra parte, la planta también cuenta con distintos compuestos de bioactivos y fitocompuestos que tienen los siguientes beneficios para la salud humana. Mira, actividad antiinflamatoria, capacidad antioxidante, efecto antimicrobiano, actividad antiproliferativa, propiedades inhibidoras y atenuantes. Ahora, ¿qué cantidad de romero se puede consumir al día? En una investigación, la farmacéutica, dietista y experta en medicina herbal, María Tránsito López, aseguró que las dosis diarias recomendadas son en infusión de 2 a 4 gramos al día y 150 milímetros de agua hirviendo. Se puede tomar hasta 3 tazas al día, preferentemente después de las comidas. Mira, en extracto fluido, 30 gotas, 3 veces al día. En esencia, 3 a 4 gotas, 3 veces al día, con un terrón de azúcar. En extracto seco, 0,3 a 2 gramos al día. Mira, qué bueno. Aunque la probabilidad de presentar una intoxicación por el consumo de infusiones de romero es muy baja, una sobredosis podría derivar en un cuadro caracterizado por espasmo abdominal, vómito y gastroenteritis, hemorragia uterina e hidratación renal, agregó la investigadora, por lo que debe tener ojo con el consumo. O sea, hay que consumirlo, pero como se debe, o sea, moderadamente, señora. Claro, no se le vaya el chancho, como diría alguien por ahí, ¿ok? Pero el romero, yo no tenía idea. Yo lo conocía, como les contaba, como un ingrediente para aromatizar generalmente las carnes o los guisos, el romero. Pero así para infusión, la verdad es que no estaba en mi lista. No sé. Pero todos los días aprende algo, ¿no es verdad? Somos Radio Puente Alto. Ya a esta hora estamos presentando desde la última estación. En la música, los Rodríguez están con nosotros a esta hora. Thank you. Aunque digan que aquí no podemos 7:22, 7:22. Ya a esta hora, señores, y a través de Radio Puente Alto 107.5, estamos presentando desde la última estación. ¿Ustedes saben cuán servicial son los recolectores de basura? Mucho, ¿eh? ¿Se puede pensar en eso? Imagínese durante una semana que usted no recoja la basura. Queda la crema, vos. Pero la crema. Son importantes. ¿Por qué les cuento esto? Porque la Cámara aprobó un proyecto que mejora condiciones laborales de los recolectores de basura. La iniciativa, impulsada por el gobierno, busca promover el trabajo de los recolectores por medio de un enfoque preventivo sobre accidentes y enfermedades laborales. Armando Soto, timonel de la Federación Nacional de Recolectores de Basura, acusó que los trabajadores no cuentan con baños y deben hacer sus necesidades en los camiones. Qué terrible debe ser eso. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad en el primer trámite condicional el proyecto de ley que reconoce la función de los recolectores de residuos domiciliarios y establece obligaciones para la protección de la salud y la seguridad laboral de estos trabajadores. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo y despachada el 9 de julio por la Comisión del Trabajo de la Cámara, tiene como objeto promover el trabajo de los recolectores de todo el país por medio de un enfoque preventivo sobre accidentes y enfermedades laborales. La ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, valoró el resultado de la Cámara al proyecto y sostuvo que se trata de una agenda de trabajo decente. Esto implica que las labores de los trabajadores recolectores de residuos domiciliarios no solo sean reconocidos por sus funciones y en el enfoque que realizan en el país, sino que también puedan acceder a mejores salarios. En esa línea, Jara explicó que la iniciativa contempla mecanismos concretos en la ley en cuanto a las licitaciones que se realizan y la oferta salarial que se hace por parte de los ofertantes, que se respeten sus derechos laborales, que tengan acceso a la seguridad social y que este esté debidamente protegida su salud y su seguridad. Mira, ¿qué es lo que dice la ley? Hay reconocimiento al proyecto, reconoce que la labor de los recolectores de basuras domiciliarias reconoce su derecho a la protección de la salud, implica, dice, identificar al sector e incide en la aplicación de enfermedades profesionales, en reconocimiento de riesgos laborales, entre otros aspectos. Hay incentivo también de sueldo, garantía de servicios sanitarios y de limpieza, seguro, ya, trabajo pesado, se reconoce también como tal, y también enfoca todo un protocolo para estos trabajadores. Yo creo que es muy muy importante. Ellos están muy, muy expuestos. ¿Ustedes han fijado cómo corren, por ejemplo? Hay que tener un estado físico pero tremendo para ser recolector de basura. Sí, van detrás de los camiones para que le cuesta. Lo hacen rapidito. Y lo otro, que están expuestos a muchas, muchas enfermedades, sobre todo al tifo, ¿ya? Alergias también, que de repente se pueden, en fin, un montón de enfermedades que pueden tomar a través de la basura. Generalmente andan precariamente vestidos. Ahora yo he visto algunos, bueno, hay unos municipios que se preocupan y le ponen uniforme, hay otros en otros lugares de Chile que no es así, y le digo que es bastante precaria la labor de cómo la realizan, sobre todo en la parte de seguridad. Andan sin casco, por ejemplo. Claro, en el invierno sin botas, así nomás. En fin. Así que nos alegramos mucho por ello y le mandamos un saludito entonces a todos los recolectores de basura de nuestro país. Los iracundos están con nosotros a esta hora. Terminó, el cielo ahora está azul para

se siente dueña de mi corazón. Todos sus sueños son tonta ilusión que no llegan a lograr mi amor. Ese silencio, esa amargura no tendrá cura jamás. El desengaño la hará sufrir, pero se resignará. El desengaño da mucho dolor, pero quizás a veces lo mejor. La verdad no se la ocultaré, y que no la quiero pronto le diré. Pena que no la pueda amar, es una pena que la tengo que olvidar. Ese silencio, esa amargura no tendrá cura jamás. El desengaño la hará sufrir, pero se resignará. El desengaño da mucho dolor, pero quizá a veces lo mejor. La verdad no se la ocultaré, y que no la quiero pronto le diré. Ya son las 7 de la tarde con 35 minutos, 7 de la tarde ya con 35 minutitos. Ya a esta hora, señores, le estamos presentando desde la última estación. Todos los martes, miércoles y jueves tengo el gustazo de acompañarles siempre, por supuesto, a través de Radio Puente Alto. Agradecemos a la sintonía de todos y cada uno de ustedes por los WhatsApp, sí, y sobre todo por nuestra sintonía que tenemos fuera de la comuna de Puente Alto. Somos 8, incluso fuera de Chile también, aunque usted no lo crea. Sí, señor. Le quiero contar que Puente Alto en este momento tiene 13 grados y la humedad llega a un 62% y está completamente nublado. Ahora, ¿qué es lo que dice la Dirección Meteorológica de Chile para estos días? Le cuento, mire. Para mañana jueves, la mínima sería de 9 grados y la máxima llegaría a los 12 grados. Una madrugada cubierta, con una mañana cubierta, una tarde también cubierta para terminar con una noche cubierta. Y esto sí que está bueno. Claro, porque a contar de esta madrugada, ya, perdón, eso es para mañana, ¿no? Claro, para el día viernes 2 de agosto ya, la mínima sería de 9 grados y la máxima llegaría a los 12 grados. Pero desde la madrugada a la mañana, a la tarde y la noche, tendríamos lluvia, precipitaciones, en algunos momentos intensa, en algunos otros momentos no. Ya, y para el día sábado la mínima sería de 4 grados, la máxima llegaría a los 14 grados y en la madrugada seguiríamos con lluvias intensas o moderadas para pasar una mañana con nubosidad parcial, en la tarde nublado para terminar nublado en la noche. Para el día domingo la mínima sería de 15 grados, la máxima llegaría a los 14 grados y tendríamos una madrugada nublada, una mañana nublada, lo mismo que la tarde para terminar nublado en la noche. Es lo que está anunciando, señores, a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile, ¿no? A esta hora ya nos retiramos, a esta hora ya nos vamos, pero los vamos a dejar con don Alberto Cortés. Por usted, don Alberto Cortés ya no está con nosotros, pero nos dejó una de canciones que para qué le cuento. Don Alberto Cortés entonces seguía con ustedes, por supuesto, siempre en Radio Puente Alto. Si la Virgen de Guadalupe me lo permite y Diosito viene conmigo, nos reencontramos mañana, ¿le parece? A eso de las 6 de la tarde. Que estén muy bien, que tengan un bonito término de jornada y cuídense, es muy importante, cuídense.